Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Croncos y Pitiforras. En esta oportunidad es un programa muy especial, ya que tengo un contacto por esta nueva forma de hacer cartas, que es enviar audios, ¿no es cierto?, a través de esta tecnología que nos genera nuevas formas de comunicarnos. Y este contacto es con Noel Ginoris, un joven poeta cubano, quien escuché ser leído por su tío, el editor y director de la revista Verbo Desnudo, Gino Ginoris, en el marco del lanzamiento de la antología poética que hizo la editorial Verbo Desnudo, una preciosa antología. Y bueno, de repente uno escucha cosas hermosas, de pronto hay cosas que a uno lo interpelan. Sin embargo, lo que sucedió con Noel fue que me transportó totalmente a otro mundo. Noel tiene la capacidad de sumar imágenes potentes con las sutilezas más exquisitas, tanto para el oído como para la vista. Es loquísimo que sea tan joven y es loquísimo que estando tan lejos se sienta tan cerca. Invité a Noel a ser parte de esta conversación. Hicimos lo mejor que pudimos respecto a los tiempos, los horarios y bueno, intentar que fuera lo más honesto posible, siendo que no fue totalmente fluido, ¿no es cierto? Porque, bueno, a veces la conversación en el momento es lo óptimo. Sin embargo, valoro muchísimo la paciencia y la entrega de Noel para llegar a todos lados. Son muchos los cubanos que quieren llegar a todos lados y se hace bastante difícil, ¿no es cierto?, por el régimen al cual están sometidos. Así que vamos a empezar a escuchar lo que fue esta conversación y escucharlo de la propia voz de Noel en lo que fue nuestro intercambio en este par de meses en que pudimos pensar y quisimos dejar manifestado en audio esta conexión que se produce entre el poeta y quien lo lee. Bienvenidos. Probando, este es el inicio de nuestro carteo virtual auditivo. Noel Ginoris, bienvenido. ¿Cómo estás? Quiero saber si me escuchas bien. Quiero escucharte de vuelta para que hagamos esto lo más espontáneo, agradable. Y quiero comenzar preguntándote, ¿dónde estás? Hola Macarena, estoy realmente encantado de poder tener contigo esta conversación. Estoy muy agradecido también de que te muestres interesada en escuchar acerca de mi obra. Esto, estoy muy seguro que será una conversación fructífera y muy entretenida. Ahora mismo estoy en La Habana. La Habana para mí ha sido un lugar muy importante. En principio porque aquí estudio mi carrera. Estudio hace 4 años filología hispánica en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Es una carrera enorme, muy difícil, pero es de las cosas más apasionantes que he tenido en estos 4 años. Mi carrera me ha proporcionado sobre todo herramientas teóricas para enfrentarme al ejercicio crítico de las obras literarias, que es a lo que me quiero dedicar cuando termine con mis 5 años de estudios universitarios. Y nada, llevo aquí en La Habana, para mí es un lugar que muestra sobre todo todos los matices que tiene mi país, que también buena parte de esos matices, en su mayoría negativos para mí, están registrados, son una marca poética en mis versos. También La Habana tiene algo que tiene toda la costa norte de mi país y toda la costa sur, y es el mar. Mi país, como diría Virgilio Piñera, tiene la maldita circunstancia del agua por todas partes. Es mi isla. Y es una isla pequeña, ínfima, pero de grandes sucesos, de grandes silencios, de grandes huérfanos históricos. Y ha sido la plataforma idónea para desarrollar cosas que yo tenía que decir. Yo no sé quién llegó primero a quién, si yo a la poesía o la poesía a mí. Creo que primero llegaron las cosas del exterior. Llegó primero información de la ciudad, información de las personas, información de los sucesos políticos. Y se me mostraron en sintaxis pequeñas. Hace como 4 o 5 años comencé a escribir y llegaron como pequeñas imágenes que tenía en la cabeza de cosas que me molestaban o que me gustaban o que me angustiaban. Y así fui concibiendo el verso. De pronto, hace como casi 3 años, 2 años y un poco, no han llegado a los 3, ya yo tenía versos concebidos, poemas concebidos, grandes tiradas de poemas, que eran, claro, con muchas deficiencias, pero eran mis grandes flujos de conciencia desplegados ahí en pura poesía. Y no fue hasta que Gino Ginori, mi tío, vino a Cuba a visitarnos y tal. No fue hasta que él llegó que yo las mostré. Yo nunca había mostrado mi poesía. Me daba vergüenza. No sé, era algo raro. Era algo íntimo también. Y las intimidades normalmente no se cuentan. Aprendí que sí. Que a veces no son intimidades porque el hombre es un microcosmo. Y las grandes intimidades de la humanidad también pueden ser escritas. Y no es que yo haya escrito las grandes intimidades ni tenga la verdad revelada, pero creo que muchas de las sensaciones que yo escribo las sienten buena parte de mi generación y una generación anterior o dos. Cuando mi tío llega a Cuba, yo le muestro mi libro, un pequeño librito que yo tenía armado, que no lo había concebido como libro, era una serie de poemas que adjunté a un Word, a un documento de Word, y yo le mostré, porque claro, leo sus poemas y por supuesto me quedo fascinado, y yo le digo, mira, yo quiero mostrarte los míos, qué sé yo, pero me da pena. Me dijo, no, dámelo. Y una tarde estábamos conversando y, mira, te traje los poemas en un pendrive. Él los leyó. Recuerdo que el primer poema que leyó fue uno que se llama Retorno número 3, que era el primero, el que encabezaba el pequeño librito. Y me acuerdo que me miró llorando y me dijo, hay que hacer algo con esto. Y yo, imagínate, no, ¿qué va? ¿Qué vamos a hacer con esto? No, con esto no se puede hacer nada. Eso hay que coger un cuchillo y empezar a mutilar versos porque hay cosas que están mal, ¿no? Y él me decía, sí, pero es un trabajo de edición. Vamos a publicarlo. Aquí tienen que leerte. Las personas tienen que leerte. Y ahí empezó la maravilla. Publiqué mi primer libro, De las olas, bajo verbo desnudo. Si por mí fuera, los publicara todos bajo verbo desnudo. Porque me gusta mucho las maneras de concebir los libros. Porque además, hacerlos manufacturados, también hay magia ahí. Y me parece más hermoso que salga de las manos de los editores y que salga de las ganas de hacer. Creo que eso es muy importante. Entonces, nada, Así concebí mi primer libro y así salieron los primeros poemas. Claro, muchos fueron eliminados, ¿no? Porque, en fin, no tenían buena calidad o sencillamente fueron reestructurados y reescritos. Ningún poema se bota, todos pueden ser mejorados. Y así salió mi primer libro. Tuve muchas influencias. Influencias literarias, claro. Muchos escritores que leí anteriormente y que estuve leyendo en ese tiempo, que fue un tiempo para mí difícil, de problemas personales, de los primeros choques con cierta madurez y con ciertas cosas, determinaciones que uno tiene que tomar en la vida. Y también fue el tiempo que me quedé solo, viviendo solo en La Habana, porque realmente nací en un pequeño pueblo silente y bastante sucio, de Matanzas, un lugar que se llama Cárdenas, que fue mi casa, hasta que decidí que mi casa soy yo, y soy mi cuerpo, y mis manos, y mis uñas, y mi voz. Al final, uno tiene la casa siempre dentro, y la sacas cuando quieras. Eso es una casa, el hogar es otra cosa. Entonces así llegó la poesía a mi vida, o yo a ella. Creo que había por el medio una necesidad real de decir y de hacer. Y creo que era algo también que yo compartía con buena parte de mi generación. Que cuando leyeron el libro aquí en Cuba, que el libro muchos de mis amigos lo leyeron y se lo pasaron de mano en mano, y yo ajeno, me vengo a enterar de eso hace bastante poco, que me encuentro con amigos y me cuentan. Y cada vez que me cuentan una experiencia, siempre me dicen que hacía mucho rato que no se sentían identificados. Y eso para mí es importante, porque lo hice no solo con mi yo inmerso en el verso, sino también con un yo insular, un yo cubano, desde la mirada de un joven que no sabe lo que es un cosmos resuelto. Así yo concebí mis primeros poemas, y creo que así voy a concebir los poemas hasta el día que muera, porque la verdad revelada no existe. ¡Qué bella vivencia! Me encantaría, Noel, que comencemos a escucharte para que esta entrevista no esté exenta de lo más importante, que es tu poesía. Bueno, me gustaría leerles un poema que da inicio a mi segundo libro. Mi segundo libro se llama Diatribas, que va a salir muy pronto, por la editorial Verbo Desnudo. Y el poema se llama Ardid de los Contratiempos. Dice: Ardid de los contratiempos. Esto que te dejo es un ave de papel. Esto que inicio como juego de Dios es un ancla oxidada, y pretendo echarla a andar en el último recodo de mi cuerpo. Esto es un jueves vestido de muchos días y es un mar sin reflejo. Esto cuenta horas. Esto se arranca y se echa a volar como fruta fresca o tirano viejo. Aquí están las certezas de toda una vejez y los peldaños del desvarío, silenciosas escapadas, naves quemadas, idiomas inventados. Aquí toma la piel que desees, sé quien quiera ser. Aquí no están los miedos ni las rebeliones oscuras en los equinoccios, ni las siete puertas de la virtud o del llanto. Esto te observa. ¿Te entiende esto despectivamente sin nombre? Esto no habla. Rómpele el pecho, entra desnudo, sé cuidadoso. Qué maravilloso. Ese primer poema es mi favorito de todas maneras. Noel, yo quiero preguntarte acerca del acto de escribir, del momento de la escritura. Siempre pregunto esto porque finalmente la obra habla mucho de la intimidad, ¿no es cierto? La poesía puede hablar mucho de la intimidad de una persona, pero Sin embargo, me gusta ir a lo tangible, como ¿cómo es el momento de la escritura? ¿Te pilla a alguna hora del día en específico? ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes algún fetiche? ¿Llega cuando llega y llega siempre? ¿Hay tiempos en que no? ¿Por qué te lo pregunto? Porque finalmente también la escritura es un ejercicio, ¿no es cierto? Es un ejercicio que para muchos se transforma en un hábito y eso permite que la corriente de conciencia surja. Sin embargo, también existen para muchas personas los bloqueos creativos. Entonces, me encantaría saber cuál es tu experiencia, cuál ha sido tu experiencia, sobre todo porque tú eres una persona muy joven. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia al empezar a escribir y ahora, versus ahora, en el fondo? ¿Cómo es? ¿Te gusta escribir al aire libre? Siempre habla, me encantaría saber de tus rituales, siempre andas con una libretita. Me encantaría saber un poco acerca del momento y el ritual de la escritura. Esa pregunta a veces, para mí es un poco complicada responderla, ¿no? En principio, porque yo nunca concibo un poema en un momento. Quiero decir, no es que de pronto yo diga, me siento y hoy voy a crear un poema. No. Eso es, merece un tiempo para un tiempo de captura de información de la ciudad, de información de las personas, de información de la política también, de información mía personal, de sucesos, de eventos, de cosas, ¿no? Claro, yo en efecto ando con un bloc de notas y voy apuntando ideas. Que yo siempre digo que el día que yo muera, ¿no? Y que alguien quiera encontrar, o sea, buscar mis cosas y encuentre ese blog de nota, pensará que yo padecí de esquizofrenia paranoide durante toda mi juventud. Porque realmente son ideas a veces inconexas. Si alguien las lee, que no sea yo, si alguien las lee, las va a encontrar vaciadas de sentido, a veces oscuras. Hay ideas de mi libreta que no he podido desarrollar porque son ideas también muy personales que me son más complicadas trabajar. Sin embargo, cuando todas esas ideas ya empiezan a tomar un camino, sí hay un momento del día en el que me siento a componerla. Yo le llamo a ese momento las horas malditas. Las horas malditas para mí son unas horas que yo casi siempre coincide después de las 10 de la noche, 11 de la noche, hasta, bueno, la madrugada, 4 o 5 de la mañana, ya casi el amanecer. Las horas malditas para mí es un momento en el que yo no sé si estoy vivo o estoy muerto, si la ciudad está viva o está muerta. Solo sé que no está la luz. Y hay un instante que para mí es el instante cero, que es este instante antes del amanecer, y que para mí la ciudad está detenida. Y mi cerebro es lo único que no. Y es en ese momento en que empiezo a concebir el verso y los poemas. De ahí salen estos libros que hasta ahora he dado a luz. Pero ese es el horario real en que concibo la poesía. Pero bueno, casi todo viene realmente de emisiones que veo en la cotidianidad. Y lo convierto en versos. En mi poesía hay cosas que yo siempre me incluyo. Yo creo que soy autorreferencial. Siempre pongo mi cuerpo, pongo mis manos, pongo mi propia lengua, mi cabeza, mis piernas. Yo creo que yo me lastimo a mí mismo, pero soy un yo general, es un yo colectivo. Estos males que yo describo, estas cosas tan lamentables que pasan, sobre todo en mi sociedad, en Cuba. Yo creo que en buena medida lo quiero hacer corporal. Quiero demostrar que las palabras hieren la piel, que las palabras pueden ser tinta y si tu cuerpo no te gusta, puedes convertirlo en tinta y qué sé yo, llenarte de cosas que si te gusten, tienes esa posibilidad, ¿no? Como ser humano. Entonces nada, los versos, así es como se conciben. Yo concibo el verso, la poesía. Casi siempre me coincide con las horas malditas. Quiero hacer de esta pregunta, que me encanta porque muestra tres áreas distintas de la psiquis y las emociones de cada persona. ¿Cuál es tu relación con el ego, con la rabia y con el miedo? Esa es muy buena pregunta, porque en mi poesía están estas maneras de tratar el ego, la rabia y el miedo. Bueno, yo y mi ego estamos totalmente perdidos, no nos encontramos. Yo creo que la intención de ponerme, de poner este yo colectivo en la poesía, es también en buena medida para rescatar un poco de humanidad que quizás se haya perdido en los últimos años. Me refiero sobre todo a eventos como la segregación, el racismo. Yo creo que este yo que yo incluyo, es que yo me incluyo e incluyo a mucha gente en esto. Yo creo que mi yo lo pierdo en el momento en el que no estoy pensando en mí, sino en una buena cantidad de personas, en mi isla, en Latinoamérica, y bueno, luego una acción aún más ecuménica en el resto del mundo. Luego, la rabia, sí, mi relación con la rabia es rara. A mí me hace escribir la rabia en mis horas malditas. Yo creo que la rabia es un móvil importante, sobre todo por la cotidianidad, que a veces suele ser bastante violenta. Imagínate, vivir en Cuba, pleno siglo XXI, con el pelo largo y ser escritor, es bastante complicado. Sobre todo en un país como este, que ha sido tan dogmático y tan totalitario, quizás. Pero bueno, la rabia yo creo que ha sido un móvil para mí, para escribir, para pensar, para dejarme a solas. Y siempre ha sido un motivo, cuando la rabia llega, siempre ha sido un motivo para quedarme solos y pensar. Y ahí es donde nacen cosas. A veces no sé cómo decirlas, a veces no tengo otra manera de decirlas, y están ahí, en la poesía, y salen de esta manera. Se me ocurren muchas cosas que decir a veces, pero creo que la mejor manera es escribiéndola, y es destruyendo mi yo, que yo creo que es una manera también de aliviar un poco la rabia misma. Mi relación con el miedo, bueno, ahí sí, esto se pone feo. Mi relación con el miedo, yo tengo una relación rara con el miedo. En principio yo me manifiesto aparentemente seguro de algunas cosas. Luego viene el miedo y todo se olvida. Yo, claro, padezco, o sea, soy un ser humano y padezco de estos dolores, ¿no? De mi presente, padezco de las miserias pequeñas, miserias humanas, de, claro. Pero el miedo siempre ha sido algo que a mí a veces me detiene, me hace pensar, pero muchas veces me hace avanzar bastante, porque el miedo también me lleva un poco la curiosidad de qué va a suceder cuando pase algo, cuando, qué sé yo, escribo algo. Siempre me ha dado miedo escribir. Sobre todo porque a veces creo que o lo que escribo no se entiende, porque a veces roza lo personal, o me da miedo que me metan preso aquí en Cuba, ¿no? Que eso sería horrible. Pero yo creo que el miedo también es otro móvil, un móvil importante. Y yo constantemente hablo en mi poesía no solo de las manos, que las manos es un símbolo para mí de creación, sino también de miedos, por ejemplo, a no sentir sonidos. Mi poesía es muy sensorial. Mi manera de crear, de crear es a través de los sentidos. Yo tengo que escuchar, yo tengo que ver, pero también tengo que tocar. Y temo mucho perder la sensibilidad, temo mucho perder la noción de mi circunstancia, que es algo que también me ha hecho escribir bastante. Sí, definitivamente, con mi ego, en fin, lo destruyo totalmente. Mi ego siempre está en mi poesía, siempre soy yo, o sea, este sujeto poemático, destruyéndose un estado paupérrimo. Está la rabia creando poesía. Y está el miedo cuidando de que no se vaya de mis fragmentos los versos. Bueno, yo junto con recordarle a todos los auditores que este programa ha sido grabado de manera intermitente, dado que, bueno, en Cuba es difícil el tema del acceso al internet y claramente hemos estado ambos poniendo de nuestra parte para lograr concretar esto. Y me gustaría, bueno, a raíz un poco de lo que tú comentas del miedo, de lo que tú comentas de la realidad en la cual estás viviendo en Cuba, en la cual no quiero ahondar, básicamente para no meterte en problemas, me gustaría así hacerte dos últimas preguntas, que son, primero, me gustaría saber qué es para ti la poesía, una definición, si es que quieres hacerlo. Y lo segundo es que me encantaría saber qué tipo de sociedad te gustaría construir, que me imagino tiene mucho que ver también con lo que escribes en tu poesía. Entonces, por eso te hago las preguntas juntas por si es que tú quieres ligarlas. Y por supuesto, Noel, me encantaría que leyeras algo más de tu poesía. Y yo agradecido por poder conceder esta entrevista, amén de lo encriptado de mi isla, de estos 7.500 kilómetros aproximadamente que nos separan, pero estoy feliz de poder hablar de mi obra, de que escuchar tu voz y de que todos los amigos pues, nos puedan escuchar. Yo no sé qué es poesía y yo no sabría cómo responderlo. Yo en principio pensé que era como emociones, ¿no? Que entraban por los sentidos y que luego la manera de yo traducirlos era mediante las palabras. Ahora me doy cuenta que no son solo emociones. Además de las emociones, que claro, están, hay más cosas que no sabría definirlas y que a veces creo que son las más importantes. Así que no sé qué es poesía, pero creo que me está gustando mucho descubrirlo constantemente. Y yo no tengo la verdad revelada, ni mucho menos, pero sí intento traducir lo que veo de mi circunstancia, de mi generación, y esta es la manera en la que sale. ¿Qué ciudad? ¿Qué humanidad mejor? Bueno, mira, yo no construiría otro mundo, otra realidad, no, porque si construyese otro, pues yo no escribiría, porque sencillamente lo que me hace escribir es esta realidad y lo que me hace escribir es esta circunstancia. Para mí sería muy difícil haber alcanzado las utopías, la perfección. Y ya, creo que los dioses deben aburrirse bastante. Todos los dioses, los negros, los blancos, los indios, los mestizos, los del mar, todos los dioses juntos. Los mudos, los muertos, los vivos, los dioses, todos. Dejen aburrirse de su perfección. La perfección es aburrida. Y yo no la quiero. Yo no quiero una sociedad perfecta. Yo quiero esta como está, porque es la que me hace escribir. Sin embargo, sí, hay pequeñas cosas que me gustaría cambiar. Lo primero que me gustaría eliminar de la faz de la Tierra, de una vez y por todas, son los totalitarismos. Son estas tendencias desagradables de gobiernos ridículos que todavía circulan. Y no voy a decir para no meterme en problemas, pero es lamentable que aún existan personas bajo ciertas y determinadas dinastías. Es hora, creo, de despertarse un poco más. Y es hora, creo, de saltar del lecho con la convicción profunda de que ya hemos crecido, de que ya somos grandes y que ya podemos pensar. Sin embargo, el mejor de los mundos posibles es este. Y nosotros tenemos el poder de hacer lo posible, de hacer la mejoría posible a partir de nuestras mejores acciones. Es una pena que aún exista guerra, que cada vez sea más silenciosa y más dañina. Sin embargo, creo que son cosas que me hacen escribir. De alguna manera, son cosas que me gustan delatar y criticar. Y yo espero que algún día terminen. Espero haber muerto para entonces, porque si no, creo que no escribiría más. Pero bueno, si tengo que dejar de escribir para que el mundo elimine estas instancias perversas, pues bueno, sabes, bienvenido sea. Prefiero un mundo en paz que no una violencia constante, que hasta el escritor a veces se siente violentado por una realidad. Así que nada, muchas gracias. Ha sido para mí un placer haber concedido esta entrevista. Encantado y nada, espero vernos muy pronto. Muchas gracias. Bueno, estimados, esa fue la entrevista que hicimos con Noel Ginoris. Quiero agradecerle a Noel, quiero agradecerle la paciencia, quiero agradecerle la entrega, la honestidad también, y agradecerle una versión distinta, ¿no es cierto? Porque a muchos se nos contó esto de la revolución como una cosa mágica y transparente y hermosa. Y la verdad es que, bueno, yo tuve la oportunidad de ir a Cuba y quedé sorprendida con muchas cosas que viví. Él habla de los totalitarismos, ¿no es cierto? Yo creo que los totalitarismos efectivamente son los negros y blancos y eso desde la Biblia en adelante y sin duda desde mucho más atrás le ha hecho tanto daño al hombre. En los grises, en los matices, estamos las personas. Están las verdaderas personas. Muchas veces las ideas se comen a las personas o pasan a llevar a las personas. Este fue otro enfoque que quise mostrar y que además viene acompañado de un poeta maravilloso que estoy segura de que sin duda va a ser muy conocido. Quiero invitarlos a que me escriban a croncosypetiforras@gmail.com, a que se suscriban a la página croncosypetiforras.com. Abajo aparece una pestañita cuando van hacia abajo que dice ¿te quieres suscribir a la página? Y ustedes ponen su mail y quedan suscritos. Y para finalizar quiero que nos vayamos con otro poema de Noel. Les dejo la invitación a participar, a criticar, a comentar y, por supuesto, a compartir. Un beso. Chao, chao. Este otro que me gustaría leer se encuentra en un libro que de igual manera debe salir pronto por una editorial cubana que se llama Ediciones La Luz. Este pertenece a un poemario que se llama Los vértigos del silencio. Y este poema se llama Puerta. Puerta, tengo el corazón lleno de puertas cerradas, puertas, grandes ojos en el corazón de la puerta negra. Mi corazón tiene puertas, todas miopes, torpes, todas oscuras de gritos, oscuras puertas cerradas. Tengo un corazón que late cerrado en cáncer, corazón cerrado que late siempre botando al corazón por el cerrojo. Puertas que ocultan toda mi boca deformada en un grito oscuro, metálico, seco grito, seco estoy, seco. Corazón que cambia dentro de otro corazón con muchas puertas y rodeado de muros. Mis dos corazones, mis dos muros, confundidos siempre con cerradas puertas.